culmina. Me siento en silencio, solo a meditar en qué equivocamos nuestro caminar. ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué nos ocurrió? La verdad no entiendo, ¿cuál es tu razón? ¿Por qué te niegas tanto a mi corazón? Si tú y yo sabemos que aún late por mí. Todavía ríes cuando entre tú y yo se cruzan miradas cómplices que ahora muestran en silencio su amor. Todavía ríes, todavía piensas un poquito en mí. Todavía tus labios sienten cariño. Todavía piensas en mi amor. Todavía ríes.